medios alternativos. Información de la red de medios alternativos en tu radio. Enredando las mañanas. ...10:25 de la mañana. Bueno, arrancamos nuestra recorrida nacional e internacional en el caso de hoy. ¿A dónde nos vamos ahora? Ahora nos vamos a Chaco, porque ahí del otro lado de la línea telefónica, espere que mato Cortina, porque si no, no la vamos a poder escuchar a ella, a Diana. Cortina nuestra, mata locutoras. Nuestra compañera Diana de la agencia periodística Timbó desde Chaco. A ver si la escuchamos. Diana, andás por ahí, buen día. Buen día. Buen día, ¿cómo están? Muy bien, ahora que te escuchamos mejor. Bueno, me alegro. ¿Cómo anda, Diana? La verdad que hace... Estoy perdida, ¿no? No, no te pierdas, por favor. Tengo no. alguna... No, bueno, lo que pasa es que... ¿Alguna sanción? No, para nada. No, aparte, algunas columnas han venido en formato grabado. Sí, es cierto que hace rato que no charlamos en vivo, pero tu presencia está en este programa. Siempre. Sí, por suerte terminé mis obligaciones laborales presenciales y puedo... volver a escucharles en vivo, charlar en el aire, que es lo más lindo que hay. Por supuesto. ¿Cómo están ustedes? Esta es la parte que más nos gusta, charlar con vos en vivo y en directo, Diana. Aparte, vos sabés el olor a testículo que hay en este programa. Ay, por favor, no quiero esas imágenes. Bueno, me refiero a las voces masculinas, todas estas cosas que charlamos siempre acerca de la comunicación. No, pero compañerazos, así que... han llevado adelante todo el año. Empiezo con balance del año, ¿no? Bueno, si quieres, han dale. Llevado al aire todo el año con muchísimo estoicismo, fuerza. Me gusta la palabra estoicismo, está buena. Y Juan Martín hoy, la verdad que es épica la presencia de Juan Martín acá. Bueno, sí, por favor, qué lindo. Y bueno, desde que los vi en agosto acá en el encuentro, ya les estoy extrañando, así que... esperando plenario, encuentro para seguir hablando del enredando y cómo seguimos el año que viene. Bueno, pero nos quedan algunos este año. Del Monte Chaqueño te podés venir al Monte Serrano ahora en el verano también a meter las patas en el río. Sí, además tenemos el encuentro plurinacional también el año que viene ahí en Córdoba. También, bueno, pero eso es para fin del año que viene. Sí. ¿Ustedes quieren que vaya en verano? Ahora. Sí podemos preproducir todo el enredando del año que viene. Tenemos la heladerita cargada con hielo y con algunas bebidas. Me gusta. Y una cervecita artesanal, algo de sí, eso. Cómo no. Podemos, sí, cómo no. Podemos inventar. Preguntarle al de arroz después. Sí, acá hay compañeras que arman chicha casera, artesanal, así que... Nada, te estamos esperando con todo, Dianita. Uy, qué lindo. Bueno, ¿de qué vamos a hablar hoy? A mí me interesa eso, porque veníamos barajando varios temas durante la semana. Sí, y que teníamos bastante abandonado el seguimiento del caso de Cecilia Skrzybowski, que sabemos que en noviembre fue a juicio. En realidad empezó el 28 de octubre el juicio y se extendió hasta el 15 de noviembre. Cuando finalmente fueron condenados, bueno, la mayoría de los imputados, ¿no? Y imputadas. El caso, como veníamos cubriéndolo, está cargado de fuertes prejuicios hacia el movimiento piquetero y fue utilizado este femicidio políticamente desde muchos ángulos, digamos. Y siempre resucitado, digamos, por el oficialismo para, ¿no?, apuntalar su imagen que, bueno, viene deteriorada por las políticas públicas que están llevando adelante, ¿no? La verdad que no sé si lo han seguido, fue un juicio por jurados, histórico en la provincia para apuntalar este método de juzgamiento, ¿no?, de delitos y de crímenes. Y fue muy transparente, fueron transmitidas las audiencias por YouTube y se pudo tener acceso a todas las declaraciones de los testigos y a toda la presentación de pruebas. Pero justamente una de las cuestiones que estaba cuestionada desde organismos de derechos humanos y desde algunas de quienes se animaron, ¿no?, a poder decir algo, porque los ánimos estaban muy caldeados contra lo que se denominó el clan Sena, ¿no?, la familia del principal imputado, César Sena, por femicidio, su madre, Marcela Acuña, su padre, Emerenciano Sena, que eran líderes de un movimiento social aquí en el Chaco, muy ligado a el ex gobernador Jorge Capitanich, ¿no? Se los denominó el clan Sena como una especie de mafia corrupta, ¿no? Que llevó adelante también este crimen, ¿no?, el de Cecilia Estribón. También recuerdo de la época en la que se vivió esto en caliente, que lo fuimos charlando en el Enredando, que se aprovechó políticamente a lo loco para asociarlo al movimiento piquetero, que siempre es algo que nos comentás que está en el ojo de la tormenta en la región, ni hablar con la situación política y digamos electoral, para con tocar al tema de, no sé, de los cucas, me acuerdo cómo se entremezclaron todos los temas con este caso. La demonización del movimiento piquetero, ¿no? Fue también... Totalmente, una demonización literal, ya no una criminalización de la protesta social, sino que realmente se tiñó de una mística de justamente de demonios, y pudimos ver en la calle personas y organizaciones y militantes, tanto libertarios como radicales, que jamás se hubieran manifestado en una marcha por ni una menos, en reclamo de justicia por un femicidio, sino todo lo contrario. Caras que no íbamos a ver en el encuentro plurinacional tampoco. Claro. Personas que están en contra de la ESI, pero que no se vieron muy afectadas por este juicio y se manifestaron en todas las formas posibles para que estas personas sean condenadas, ¿no? Obviamente, toda la ciudadanía también queríamos que se haga justicia por el crimen de, por el femicidio de Cecilia, pero tenemos varias cuestiones para analizar sobre cómo se llevó adelante esto. Como les decía, al tener esta carga mediática, simbólica, sobre los movimientos sociales, es muy difícil que el jurado no estuviera teñido, ¿no?, por esta presión social que realmente bregaba para que todas las personas imputadas fueran condenadas a cadena perpetua por millones de cosas, ¿no? Siempre mencionando a Capitanich, que en la corrupción, etcétera, y muy poco mencionando el femicidio, ¿no? Claro. Finalmente, el 15 de noviembre se conocieron el veredicto final del jurado, la jueza era Dolly Fernández, y se condenó a cadena perpetua por, el femicidio a César Sena y por encubrimiento agravado a Emerenciano Sena y a Marcela Acuña, sus padres, como partícipes necesarios del crimen. Es decir, que se barajaba la hipótesis durante el juicio de que Emerenciano Sena y Marcela Acuña habían planificado junto a César dejar la casa. Para recordarle a la audiencia, si no recuerdan, Cecilia fue vista por última vez el 2 de junio de 2023 entrando a la casa de Emerenciano Sena, a Marcela Acuña y César, y no se la volvió a ver con vida, ¿no? Después salió César Sena junto a un empleado de la familia Obregón con una bolsa, se llevaron una bolsa, ¿no? Y finalmente en el juicio se determinó que ese era el cuerpo de Cecilia, que fue incinerado en un campo de la familia y sus restos fueron ocultados, ¿no? César Sena no declaró, jamás declararon dónde estaba el cuerpo o qué habían hecho con el cuerpo, y justamente sus padres durante el juicio le pedían que declare uh-huh, justamente para liberarlos de esta acusación de que habían planificado junto con él este crimen. Y no se pudo determinar en el juicio con pruebas sólidas que Emerenciano Sena y Marcela Acuña habían realmente planificado, pero sí, obviamente lo habían ayudado a encubrir. Pero como sabemos, si los padres encubren a un hijo o una hija, no es considerado un delito, ¿no? Por ser familiares, ¿no? Y se les levanta la acusación. Uh-huh. Sin embargo, fueron declarados culpables y condenados a cadena perpetua. O sea que ahí también hubo un cortocircuito, ¿no? Uh-huh. En la estrategia de ellos. Realmente sí. Tienen defensas diferentes, cada uno tiene un abogado diferente y una estrategia diferente, pero lo más importante es que en el juicio no se determinó mediante pruebas la culpabilidad de Emerenciano y Marcela. Claro, no se pudo comprobar. Y eso es lo que sienta un precedente grave. ¿Cómo, Martín? No, decía que no se pudo comprobar. O sea, no se pudo comprobar. Terminado pero el proceso, bueno, no está eso allanado. Por eso ahora en las audiencias, sabemos que en el juicio por jurado se determina, ¿no?, la culpabilidad o la inocencia, y después hay audiencias de censura en donde la jueza establece las penas para cada una de esas condenas, ¿no? Uh-huh. En esta semana comenzaron el miércoles pasado, el 26, y para el viernes la jueza determinó que si en los próximos 15 días no se resuelve, ¿no?, esto, porque las defensas plantearon la nulidad del juicio y de las condenas por considerar que el jurado estaba demasiado influido por la campaña mediática, presionado por el oficialismo, a lo cual la fiscalía responde que se necesitan pruebas para establecer que el oficialismo o miembros del Poder Ejecutivo amenazaron, influyeron o presionaron al jurado, ¿no? Bien. Pero bueno, es difícil, ¿no?, pensar que estas personas no estuvieron influidas, ¿no?, por el clima social que desde hace 2 años hay en el Chaco con respecto a los movimientos piqueteros y específicamente al movimiento de Emerenciano Sena, ¿no?, que está terriblemente demonizado, como decía recién Juan Martín. Claro. La verdad que seguimos con este clima. Ahora pidieron la nulidad y las condenas quedarían, si en los 15 días próximos no se resuelve, quedarían para el año que viene el establecimiento de esas penas, ¿no? Pero, ¿qué expectativas de la nulidad, de que la nulidad se haga lugar a esa nulidad o no? Realmente los caminos de la justicia deberían ir por el costado del Poder Ejecutivo, ¿no? Los tres poderes deberían ser independientes, claro. Pero últimamente se ve una alianza bastante clara entre estos tres poderes y creo que la nulidad no va a ser posible. Uh-huh. Hay realmente un crecimiento del punitivismo con respecto a la situación de las personas privadas de su libertad, a las personas que cometen delitos. Como también comenté en alguna columna anterior, se les ha quitado el celular, se van, digamos, diezmando los derechos de estas personas y no sabemos si eso también va a influir. Sabemos que sí, sigue siendo una carta que saca el Poder Ejecutivo cada vez que necesita decir algo, bueno, saca al clan Sena, entre comillas, porque tal cosa, porque los cortes de calles, porque... así que realmente no considero que se pueda llegar a esa nulidad, pero sí es un precedente grave, ¿no? Claro. Pensar que personas son condenadas sin pruebas por una estigmatización sobre su militancia política o su forma de militancia política, que acá en el Enredando no estamos defendiendo tampoco, ¿no? Son cosas aparte. Y también en ese sentido, lo que está sucediendo con la justicia, recuerdan al maestro que está denunciado aquí en el Chaco por unas publicaciones en sus redes, sí, sobre el Estado de Israel. Bueno, le negaron también la excarcelación. Ajá. En esta última semana, también tuvimos el día de solidaridad con el pueblo palestino, y en estos días salió eso, y también podemos ver ahí una clara parcialidad de la justicia hacia un lado, ¿no? Uh-huh. Con respecto a las personas que se manifiestan, a la libertad de expresión, ¿no? Sobre el accionar de un Estado genocida, ¿no? Como consideramos acá. ¿Podríamos hacer algún tipo de asociación a que esto último que contás respecto del docente tiene que ver más con una mirada nacional y una cuestión, pero lo de Merenciano y todo este caso que contás de justamente de este último tramo del juicio y el tribunal y todo, bien ligado a la mirada y a la perspectiva bien local también? Sí, esa es la perspectiva acá en Chaco, de la justicia acá en Chaco, pero el caso de Merenciano Senna también lo usa Nación. Sabemos que Esdero es... Ah, les viene el pelo, claro. Muy aliado de Bullrich, y todo esto sirve para seguir conteniendo la protesta social, y ha sido usado a nivel nacional, bueno, justamente todos estos... el presidente Patricia Bullrich festejaron y celebraron uh-huh. esta condena, cuando son personas... funcionarios que quieren sacar la ESI, que quieren recortar los derechos, que claro. No consideran que haya femicidios. Justamente el otro tema que habíamos barajado en la semana, cuando conversábamos en la columna con Martín, con la producción, tenía que ver con el caso de María Luz Herrera, también desaparecida en el 2023 aquí en la provincia. En septiembre, Cecilia desapareció el 2 de junio y María Luz el 26 de septiembre. Una chica jujeña que se vino a vivir a la localidad de Sáenz Peña, aquí la segunda provincia, la segunda localidad más importante de la provincia, con su pareja Darío Ezequiel Godoy, y bueno, desapareció. También en una circunstancia hecho muy parecido al de Cecilia, entró en la casa y nunca más salió. Uh-huh. Y este chico, Darío Ezequiel Godoy, junto a su padre, dicen que ella está viva, que ellos están acusados injustamente, y se pidió hace poco, la familia está pidiendo la elevación a juicio de este caso, y está muy poco visibilizado, ¿no? Uh-huh. Y eso también nos da la pauta de cómo ha sido utilizado el caso de Cecilia con fines políticos, pero otros femicidios no son investigados o no son elevados a juicio en tiempo y forma como sí lo fue el de Cecilia, ¿no? Entonces, también queríamos visibilizar ese caso. Hace poco tuvimos el encuentro plurinacional en Corrientes, que está muy pegadito a Resistencia, por lo tanto muchas personas, muchas mujeres pudimos participar del encuentro, porque lo teníamos acá nomás, considerando, ¿no?, en el estado económico que estamos y que están siendo muy afectadas las mujeres y las disidencias, ¿no? Y que el gobierno nacional y provincial no está tomando medidas y está recortando las políticas públicas dirigidas hacia las mujeres y hacia las disidencias, ¿no? Entonces, hay una gran preocupación por esta forma de abordar el femicidio de Cecilia y de criminalizar a los movimientos sociales. Uh-huh. La verdad que sí, la verdad que se también al escucharte se entiende de esa manera cómo se va comprometiendo la justicia y la mirada, digamos, desde el Estado hasta a esta problemática que nos atraviesa, Diana. No sé si te queda alguna cosa más de las que teníamos por repasar, Pero bueno, estaremos también atentos. Entonces dijiste que las condenas se esperan para cuándo, en el caso de Merenciano. Y el viernes se estableció que si dentro de 15 días, así que para el 15 de diciembre tendríamos que tener las condenas ya firmes, si no, eso va a quedar para el año que viene por, bueno, la feria judicial y el cierre de las actividades en la justicia, ¿no? Uh-huh. Muy bien, bueno, estaremos atentos entonces a esa condena y volveremos al habla, si es que estamos todavía con el enredando dando vuelta, pero lo haremos de alguna u otra manera para poder contar eso al aire de las radios de la RMA. Bueno, muchísimas gracias y nos vemos el próximo lunes, ahora que estoy más liberado. Perfecto. Diana, te mando un abrazo. Otro abrazo, chao, muy fuerte para vos. Pasaba Diana de la Bruna de la agencia periodística Timbó desde Chaco. Nosotros nos vamos a una musiquita y seguimos en ritmo frenético en este Enredando las Mañanas. Frenetic, frenetic rhythmic. El cantar me dio a su sombra los versos siempre templados que cultivara mi hermano a quien mi memoria nombra. Según las nubes dispongan, frío, calor, fuertes vientos, siempre lo hallé predispuesto, pescando alguna canción. Viejo sabio y rezongón, sabía leer el cielo. En su vida, cual errante buceador de la belleza, fue acumulando riquezas que guardó como diamantes. Tan liviano el equipaje con que surcó mil caminos, su corazón peregrino supo de tierras lejanas. Gustavo Viñas se llama, canción de linaje fino. Verso que tímido aguarda a que aparezcan los duendes, esos que hilvanan misterios entre la pluma y la mente. Verso que luego se enciende hasta soltar las quimeras a las que eleva los sueños, hasta la luz de una estrella. Versos que escalan con miedo a la escarpada poesía. Hay los que logran quedarse, hay los que pierden la vida. Verso que al fin en la cima clava feliz su bandera. En los ojos del hombre, pero en sus manos poema. Llanto en los ojos del hombre, pero en sus manos poema. Pretenden una sutil armonía que arrastre el ala al poema que ha de ofrecerle su vida. Su garganta canción, llanto en los ojos del hombre y en su garganta.